Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas, en una tarde calentita, calentita en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Son las 18.01 y la temperatura, no tengo la menor idea, pero debe estar como en los 30 más o menos. ¿Estás por ahí, Oscar, también, Oscar Rodríguez, sí, y padeciendo sí, el calor? Sí, no, buenas tardes, Silvia Barallobre, mira. No, acá... A la noche, madrugada, se largó a llover, paró, después se largó a la mediodía, hasta recién está fresquito, nubladito, ya está hermoso, está bien verde todo. ¿Está lindo? Bien, bueno, lo que está espectacular es la gestión gubernamental, esto... Vamos a empezar a hablar, sí, vamos a empezar a hablar dentro de un momentito, porque yo no puedo salir de mi asombro, a pesar de que ya hace un par de meses que vivimos de esta manera, Oscar, ¿no? Pero bueno, hay quienes dicen, viste, que la capacidad de asombro es lo último que uno pierde, casi, junto con la esperanza, creo. Bueno, yo no hay otra cosa que insultos, agravios, improperios, palabrotas. Es algo, pero nunca visto, nunca visto, de verdad, de verdad. Es un tipo que no tiene límites. Bueno, esto forma parte de su desequilibrio psíquico. Exacto. Exactamente. Sí, hay cosas que no se vieron, que, por ejemplo, es muy triste y muy fuerte ver gente llorando porque no tiene para viajar, para llegar a trabajar. Ver imágenes de gente saltando los molinetes en las estaciones de tren porque no tienen plata para pagar el boleto de tren, que es lo más barato por ahora, en transporte, gente que llora porque no le alcanza, bueno, los remedios, hay gente con problemas de cáncer, en fin, toda esta cosa es una locura y una tristeza. Es todo un despropósito, viste, y una maldad, una maldad tan grande. Que eso es lo que cuesta trabajo digerir, ¿no? Porque es ver cuánto más mal le puedo hacer a la mayoría de los argentinos. ¿Cuánto más le puedo sacar? Mira que estoy grande, Oscar. Siempre les cuento lo mismo a vos y a todos ustedes, los oyentes. Estoy grande, pero yo esto no lo viví nunca. De verdad, no lo viví nunca. Bueno, yo nunca lo he vivido. Y viene pasando y me sorprende todavía la gente que puede tratar de defender de alguna manera este gobierno. Eso es lo que más me preocupa. Sí, pero mira, ¿no? Te cuento... Porque un loco puede hacer cosas de loco, pero cuando se postula y gana... A eso me preocupa. Y es cierto que hay algunos, ya me han contado de varios taxistas, ¿no? Que parece que vuelven a las andadas, ¿viste? A ser súper de derecha, como históricamente ha sido el gremio, creo. Sí. Pero me han contado algunas personas cercanas, ¿no? Muy cercanas, que pertenecen a la sociedad... Creo que alguna vez ya lo nombré esto, a la sociedad sanisidrense. ¿Me explico lo que... Sí, por supuesto. Ubico geopolíticamente a esta sociedad. Sí, bueno, pará un poco. Y bueno, por supuesto que todos votaron a esta cosa, porque no sé ni cómo llamarla. Pero vos sabés que, y te lo digo de muy buena fuente, muy cercana a mí, están protestando de una manera, pero tremenda, quejándose del valor de esto, del precio del otro, del precio de lo de más allá, que no se puede con esto, que no se puede con lo otro. Pero ante la pregunta o la afirmación, bueno, pero ustedes lo votaron, le dice esta, claro, esta fuente, claro, que yo tengo, ¿no? Ajá, ajá. Pero ustedes lo votaron. Bueno, sí, está bien, hay que darle un tiempo. Vuelven a la carga con esa pavada de que hay, sí, que darle, sí, un tiempo. Sí, sí. Pero me alegra que empiecen a protestar, en realidad. Uh-huh. Bueno, claro, es que le estaba tocando. Ay. Esa gente creía que nunca le iba a tocar, hasta que le tocó. Bueno, Oscar, entremos con un tema, sí, que es muy delicado, ¿no? Porque hay un ministerio de capital humano que es el que juntó a varios ministerios, porque hay ministerios que eran, viste, eran un gasto con el Ministerio de Salud, esas cosas que para este gobierno son todos gastos. Bueno, hay, un ministerio de capital humano. Una pequeña digresión. Las dos palabras, sí, juntas, capital y humano, no tienen nada que ver, Oscar. No tienen nada que ver. No, esto es una contradicción. Es absolutamente... Exacto, es un oxímoron. Exactamente. Uh-huh. Pero el tipo este, el presidente de la nación, lo, sí, ha dado a llamar, que creo que reúne 5 ministerios, Ministerio, sí, de Capital, exacto, Humano. Dale, contanos. Uh-huh. Bien. Te tienen algunos nombres, viste, medio rimbombantes, pero después cuando lo analizas un poquito nomás, te das cuenta que no. Quieren generar, esto es una nota bien red, generar un mecanismo de licitación complementario al actual, donde se habilite a empresas a ofertar el excedente, ahí ya empezamos a patinar, ajá, ofertar el excedente de su producción a bajo costo. Esto, mira, te doy un ejemplo que lo da esta nota también. Desde hace años, los vendedores ambulantes de los trenes ofrecen a pasajeros, bueno, golosinas, chocolates, sí, que están cerca de vencerse, porque las grandes empresas alimenticias lo venden a bajo costo, porque esto no se lo venden a nadie, entre la distribución y qué sé yo, claro, se pierde, se vence, porque tardan días. En cambio, se lo venden a los vendedores ambulantes, porque se lo sacan encima enseguida. Bueno, estas son una de las formas que encontró el Ministerio de Capital Humano para comprar alimentos que están cerca de vencerse y entregarlos a los comedores comunitario. Ah, no. En un diálogo con Infobae, por ejemplo, los funcionarios de la cartera que conduce Sandra Petovelo, mencionaron el nuevo esquema pensado. Mira, Petovelo decidió que en las nuevas licitaciones se permitirá concursar de manera parcial por cada uno de los renglones. Así, si una empresa o distribuidora tiene un excedente de 50.000 latas de tomate, puedo ofertar esto, y el organismo compra, evalúa, por supuesto, digo yo, por supuesto, ellos dicen evalúa, precio, calidad. Así van comprando y ofertan más barato. Esto es toda una cuestión para ahorrar. Sabemos todos que siempre se ahorra. En el medio, Petovelo tiene una interna con Caputo. Caputo es el que está arreglando con el FMI y es el que tiene, digamos, el pie sobre las partidas. El Toto. Sí, porque son muchos, Caputo. Sí. Este hombre dijo, bueno, no podemos estar, gastando en su forma de hablar, gastando plata que no tenemos. Sí. Y Petovelo, por más que sea de este gobierno, sí, y apoye este gobierno, está diciendo, bueno, mira, acá hay un problema grave. La gente se está quejando. La, ¿sí?, gente está sin comer. Estamos hablando de comedores. Bueno, no importa. Esta política social de asistencia alimentaria está pensada a base de la oferta del mercado, obviamente, digo yo, y no de los valores nutricionales, porque esto pasa. Te pueden dar, si van a las ofertas, van a una de estas empresas alimenticias que siempre ganaron, y van y le compran un excedente de latas de tomate, como siguiendo el ejemplo. Y a lo mejor no es todo lo que necesitan otras cosas, pero bueno es muy complicado. Vos, sí, hablás de excedente, en realidad es lo que les sobra o es lo que no pueden vender. Lo que no pueden vender, exactamente, ellos dicen excedente, es una porquería, un negocio redondo. Te doy un dato cortito, tengo una tabla de que compara año por año, enero, sí, del año pasado contra este enero, sí, el pan, por ejemplo, el pan estaba a 397 de promedio el kilo, hoy está a 1597, un 300%, ¿no? Y así todo, de 47 de enero a enero. Exacto, un 301%, esto equivale a un 47% por arriba de la inflación. Porque uno, es, uno trata de ver, bueno, la inflación sube tanto. Bueno, nada, la leche, te digo dos ejemplos más. La leche estaba 2.25, está 842 pesos en enero, estamos hablando, ahora está más caro, un 274%, un 20% arriba. Pañales de 573 a 2.691, casi un 370%. Todas estas cosas que uno las ve, esto se nota en los comedores. Hay gente que ya no llega para comer, hay gente que se quedó sin trabajo, hay gente que no le aumentan el sueldo y que le aumentó todo, y así, así terminamos. No, no, tremendo, tremendo, tremendo. Y además lo que es peor y lo más feo para mí, lo que más duele, Oscar, es la absoluta el absoluto descaro con el cual dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Recién nos olvidamos de saludarlo a Nacho Horta, que es quien, opera hoy, porque nuestro querido Vasco está de vacaciones. Y ante tu comentario sobre los pañales, que él tiene una bebé, él tiene una bebé de apenas un par de meses, dos, tres meses, sabe lo que es. Cuando uno tiene un bebé, la inversión en pañales es casi un departamento. Hace poco, bueno, buenas tardes, primero que nada. Y un placer. Muchas gracias. Una felicidad de estar acá en los controles. Cada tanto, una vez cada tanto, aparezco y controlo. No, hace poco salió un informe del Destape que dice que la crianza de un bebé es aproximadamente de 230 y pico de mil pesos mensuales. Claro. Es una locura, cuando el sueldo mínimo no llega ni siquiera a eso. Ni hablar de la canasta básica, ni hablar que no incluyen alquileres. No, es todo horror. No. Bueno, hablando, hay un montón de ítems para sumar. Hablando de estas vergüenzas, ¿no? tan monumentales y tan descaradas, apareció hoy, encontré un artículo en la revista Sudestada que lleva por título El sueño de la cartuchera llena, ¿sí? Y de lo que habla este breve artículo, que yo creo que prácticamente lo copié íntegro, es, para mí, es otra vez un ejemplo clarísimo de la miserabilidad de alguien o de algunos. Hace poquito habíamos hablado de aquel señor muy mayor en San Juan, que le abrieron toda una causa porque se robó una manteca. Bueno, en este caso le han abierto toda una causa a una nena de 12 años porque se llevó, no quiero decir robó, se llevó una caja de lápices. Y el artículo sigue diciendo que no hay infancia sin colores, que el primer día de clase los niños sueñan con una mochila llena de lápices, de hojas blancas, las carpetas con las portadas, con los dibujos de sus personajes favoritos, que el guardapolvo, las madres hacen lo posible para dejarlo más blanco que se pueda, porque es un guardapolvo muy baqueteado, ¿no? De hermano tras hermano. Una nena, esta nena de 12 años, tiene 6 hermanos, y ve la caja, vio esa caja de colores, que son suelen ser muy llamativas, por otro lado, de lápices de colores, que a lo mejor no era para ella, y se la llevó. Claro. Y acá, alguno de los hermanos. Exacto. Y acá arrancó toda la miserabilidad nuevamente, ¿no? De hacer toda una presentación judicial donde intervino fulano, mengano, perengano. No sé, no la van a poner presa, como tampoco pusieron preso, ¿te acordás?, al señor mayor. Pero le habían dispuesto una tarea, ¿cómo se dice? Comunitaria, que tampoco se la pudieron, tampoco se lo pudieron exigir porque el señor era muy mayor. Bueno, en este caso es muy menor la nena, ¿no? Bueno, esto lo quería comentar porque de verdad, cada vez que suceden estas cosas tan, tan, tan vergonzosas, tan humillantes, tan y, y además tanto gasto de plata, Oscar, para hacer todo esto, que intervino este, interviene el otro, interviene un fiscal, interviene un juez, para por una caja de lápices de colores y hace menos de un mes por un pan de manteca. Por eso recordamos el libro de Víctor Hugo, que no es Morales, no es Morales, claro. Es el Víctor Hugo, escritor francés del siglo XIX, que se llama Los Miserables. Bueno, al protagonista lo persiguió a lo largo de toda su vida un policía porque había robado un pan. Un pan. Bueno, Oscar, vamos a parar un poco con esta cosa tan miserable, sí, de verdad. Sí, vamos con un hueveando, y eso es bastante nuevo, porque cuando hablamos hoy en la preproducción, digamos, nos recordamos a la vicepresidenta hablando en italiano. Y, bueno, a la anterior. La ministra, no, a la anterior, a la señora Michetti. ¿Cómo se llamaba? Michetti. Gabriela Michetti, sí. La que ve luces al fondo de túneles y esas cosas. Sí, el túnel, sí, exacto, era el tren que venía. ¿Y esta quién es? Y esta es la señora Patricia Bullrich. Ah. Es una exposición en inglés, ¿viste? ¿Viste cuando dicen, estamos ya, nos abrimos al mundo? Sí. Hablan de nosotros en el mundo y yo a mí me da un poquito de vergüenza de lo que puedan llegar a decir. ¿Los escuchamos? Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. The Parliament a law of Berlin to try to simplify the economy of Argentina. Hello, my name is Robert Pigeon de Portugal and I'm very happy to be with you. Pronunciación horrible y espantosa, como la tuya, como la nuestra. Cut all the privilege the political class have in Argentina, and the law now is... What happened? Is it cargad? The push is chic or grande? You can to the carnicer, you tell, well, give me a push, 2 kills más o menos. Don't vote as the law, the provinces will not receive any money for the central government. Un inglés de mierda. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. No me digas, Oscar, que fue al cardenal Newman también, como el ex vicepresidente. La verdad que no sé, pero da vergüenza ajena. Habla un poco peor, habla peor aún que el ingeniero. Sí. Habla peor aún. Sí. Yo no sé por qué no se lo han escrito con fonética, no con signos fonéticos, claro, cómo se pronuncia, claro. Porque es verdaderamente es una vergüenza. Parece a mí cuando está hablando al aire, pero claro, en inglés a mí se me dificultaría mucho más. Es que no, ella tampoco habla de corrido en castellano, ¿eh? No, en castellano, ese es un gran problema. Cuando no hablas bien un inglés nativo, un idioma nativo, ya ponerse con otros idiomas es mucho peor. Pero hay gente que da más vergüenza ajena, mirá. Está Adorni, que es el vocero presidencial. Otro que no habla de... mosquitos por allá, ¿no? Otro que no habla de corrido tampoco, ¿eh? No. Ahí tiene una actitud muy canchera cuando va a las entrevistas de estos canales amigos y se sienta de costado y tirado como si fuera un rey, digamos. Bueno, no importa. Adorni, viste que hay... No sé si hay mosquitos todavía por allá. Bastante. Por suerte no hubo tanto. No, acá pero parecen ser, hay una conspiración, son mosquitos K, no sé qué pasa. ¿Por qué? Porque dijo Adorni que la invasión de mosquitos es del gobierno anterior. ¡Ay, no! Ojo. ¡No! Ojo, el vocero presidencial desligó responsabilidad y dijo que hubo un fracaso de las políticas de prevención del año pasado. De Alberto, claro. No tiene nada que ver. Del Alberto, sí. Claro. Esto viene pasando esta semana en todo lo que es el AMBA, y dicen los expertos que va a durar más o menos una semana. Con el correr de los días, desde ciudad, provincia y municipios informaron que continúan con estos operativos, que yo los he visto cuando vivía allá, de desinfectación, y hubo otra época de muchos mosquitos, sí, hace más de tres años atrás, no sé si te acordás. No me acuerdo, no puedo salir de mi asombro otra vez de que considere que tienen que ver con el gobierno kirchnerista esto. Es muy fácil la respuesta, la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál? A esa inquietud. Nos gustaría hacer una aclaración, dice. No queremos que se pierda de vista que gran parte de este problema se da por la responsabilidad que tuvo en el fracaso de las políticas de prevención que se han hecho durante el año pasado. Esta tarea de prevención y de difusión es lo que el dengue, es lo que es el dengue y cómo prevenirse, no estuvieron bien implementados, dijo, es de las primeras cosas que dijo. Dice, porque también es especialista, ¿eh? O tiene gente que es especialista. Los mosquitos tienen un ciclo y las acciones para evitar los criaderos deben hacerse con anterioridad al problema que estamos transitando. Y aclaró también que a través del Ministerio de Salud siguen coordinando con las provincias. Bueno, esta invasión de mosquitos que comenzó esta semana, este lunes, en AMBA no está protagonizada, sin embargo, por los vectores del dengue. No. Se trata de este caso una especie de Aedes avifaxiatus, el otro era Aedes aegyptis, conocido como mosquito de inundación. No lo digo yo, que se puede contagiar la encefalitis equina. Se trata de un pico de abundancia tras una temporada lluviosa, un fenómeno que afecta sobre todo a la región pampeana, donde forman estos chacos. Esto lo dice Maximiliano Garzón, que es investigador del Grupo de Estudio de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Claro. Es alguien que sabe un poco más que nosotros. Esto no es como dice este hombre. Te pasa en un solo lugar. Ahí estás abundante, sigue diciendo el científico, abundante lluvia en las zonas anegadas, tornan este ámbito propicio para que eclosionen los huevos del mosquito de la inundación. Así se llama, así lo conocen los científicos. Están entre 7 y 8 días posterior a las precipitaciones. Bueno, se trata esto de lo que dicen siempre y lo que decían hasta el hartazgo, el gobierno anterior. Sí, sí. Esto de las cosas, no dejar agua en recipientes vacíos, vaciados. Todo eso que se dijo siempre. Esto que dice Adorni es una payasada. Te hago una pregunta, sí, Oscar. Sí, sí, sí. ¿Con cuál de los dos funcionarios te quedás? ¿Con la señora Pato Bullrich o con el señor Adorni? No, mirá. Porque a mí me avergüenzan Adorni, los dos. Sí, a mí me avergüenza, me avergüenzan los dos, pero Adorni le hace juego con su apellido, digamos. Y la otra es más difícil, la otra es mucho más peligrosa. No, la otra sí. Es mucho más peligrosa. Este Adorni es a medio de Adorni, pero no importa. Están haciendo cosas en todos los municipios y de hace rato, no solamente ahora. Se ven fumigaciones, se ven un montón de otras cosas. Totalmente. Y esto que dice, por ejemplo, como para terminar, el que sabe, dice, los enemigos naturales de estas larvas y pupas, se dice a los huevitos de mosquitos, sí, son unos animalitos que se pueden plantar, que se comen, estos son una especie también, o camarones que pueden estar en los charcos. Estos se comen los huevitos y se acabó. Lo leí. Claro. Te digo, así para pasar, un repelente mosquito familiar para camping, 6.868, otra duración, 9.700. Lo padecemos. Encima de esto. Sí, claro, pero lo padecemos porque estamos comprando. Todos los porteños y todo el Gran Buenos Aires estamos comprando y dejándonos esquilmar por el precio de los repelentes. Espérate que Nacho nos quería decir algo. No, yo quería saber y quería saber si podía elegir a los mosquitos entre esos dos. Por lo menos ya sé que me van a picar de antemano. Claro. Bueno, pero este no te hace nada, ¿eh? Este es menos que el aegyptis. Hay otro tema que de alguna manera creo que lo podemos relacionar también con la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que le...? Porque evidentemente el gobierno tiene este problema con los mosquitos porque los tilda de K o los tilda de haber sido dejados librados a su gusto, digamos. Pero hay otro tema también que les molesta mucho a este gobierno, en particular al actual presidente, que somos las mujeres, Oscar. Sí, las mujeres. parece ser que les molestamos más, cada uno de nosotros y todos ustedes que nos escuchan, sacarán o sacaremos las conclusiones de lo que estoy diciendo. Se meten con las mujeres, el presidente actual tiene algún problema con las mujeres, Oscar, excepto con una. Claro. ¿Y por qué digo que tiene problemas con las mujeres y se mete con ellas? Porque, bueno, ya sabemos que ha venido atacando y la sigue atacando a Lali Espósito, a Miriam Bregman, a Cristina, a Julia Estrada, a la economista que es diputada, creo, Ofelia Fernández. Bueno, todas estas mujeres tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que son mujeres que molestan, incomodan. Cuando hablan, incomodan. Y además movilizan en la calle, movilizan manifestaciones, convocan a participar. Porque tienen un discurso muy claro, no es difícil entender lo que dicen, de verdad. Y mirá que son políticas y Lali es una artista, una cantante, actriz y cantante. Bueno, lo cierto es que se la están dando, y en particular es el presidente el que hace esto, ¿no? Porque estas mujeres utilizan estos ser tan populares o tan conocidas en realidad, utilizan esto para no quedarse calladas y para hablar en realidad. Y esto molesta, Oscar, esto molesta. Entonces hay una pregunta que uno se puede hacer y que la saqué de un artículo del diario Página. ¿Por qué será? Dice la pregunta. ¿Por qué será que con una situación nacional alarmante como la que estamos viviendo, se mete el presidente en particular con algunas de las mujeres que tienen mayor representación cultural, política y aceptación masiva? Y la respuesta no es demasiado rara para mí, por lo menos. Interfieren en los negocios. Porque como no se callan, aprovechando que son tan populares y tan mediáticas, por otro lado... Tanto rebote, Y alertan, justamente por lo mediáticas que son, alertan a la gente, a sus seguidores, a sus... ya sea Lali, como cualquiera de estas otras mujeres políticas, ¿no? Ahora, hay dos cantantes, Oscar. Uno se llama Dillom y el otro se llama Trueno. ¿Sí? Vos los conocés mucho más que yo, seguramente. Sí, lo hemos puesto. Bueno, a Trueno sobre todo, Este Dillom le cambió la letra a una canción de Bersuit, que es Señor Cobranza. Cobranza, Y dijo directamente en el recital, a Caputo en la plaza lo tienen que matar. Lali, que es una de las más criticadas, Lali Espósito, aprovechó también para cambiar la letra a uno de sus temas para pegarle al gobierno y ahí arrancó esto. Esto sin parar. Con lo cual uno podríamos afirmar algo pasa con las mujeres. Porque no solamente es esta persecución, digamos, o estos comentarios tan agraviantes que aparecen contra ellas, ¿no? En particular del presidente, pero no solo del presidente, No, es el más violento. Él es más violento, porque también se han metido con la ESI, con la enseñanza... la enseñanza sexual integral o la educación sexual integral, y también se están metiendo con la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Ambas leyes tienen que ver con las mujeres, y porque ambas leyes son logros, trofeos de la importantísima lucha feminista que ha habido en nuestro país. Entonces, una pregunta, ¿somos tan importantes las mujeres para el actual gobierno? Y mirá, yo, es misógino, este hombre, no hay duda. Yo te voy a sumar un dato. Vos sabés que hay un informe que se hace en Twitter de interacciones y el tiempo que lleva cada cuenta, y esto es muy importante, la presencia mediática en los medios de Milei, para él mismo. se calcula y se calculó que al día por día, el martes 13 tuvo 3 horas 45 minutos en las redes sociales, sobre todo en Twitter. O sea, ¿qué hace? Pone me gusta, repostea, publica, comenta, bueno, eso hasta un día que llegó a las 4 horas, que fue el viernes 16. O sea, este hombre tiene que hacer algo, no sale a la calle, no se lo ve hablando con la gente porque no puede. Tiene serios. Pero esto está preocupado, esto tiene que ver con lo que vos estás hablando. Estas mujeres son muy mediáticas y a él le molesta mucho. Y aprovechan esta realidad que tienen, esta popularidad que tienen, y no me refiero solamente a Lali, que es popular en el medio artístico, Cristina, Miriam Bregman, Julia Estrada, todas ellas, la Ofelia Fernández también, Ofelia Fernández. ¿Cuánto Fernández? Hay muchos Fernández. Todas ellas gozan de una popularidad y gozan de un importante sector de la población de apoyo. Esto es lo que molesta y no se callan. Sí. Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a escuchar, Oscar? Vamos a escuchar un tema modito, lindo, viejito, pero The Bangles se llama. Bueno. Ahí vamos y después la tanda, ¿dale? Gracias. Egyptian.